Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy un poco más cortito, pero tengo una invitada especial, me encuentro con Tatiana Tomé. Bueno, bienvenida primero que nada, ¿cómo bueno, estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, encantada de conocerte y de tenerte aquí. Le cuento a quienes nos esté escuchando, Tatiana es bailarina y bueno, también en este caso viene a comentarnos un poco sobre un espectáculo que están por reestrenar, porque ya lo habían estrenado el año pasado, en diciembre, me comentaba. Bueno, se llama Jovanka. No quiero pronunciarlo más. Jovanka y Leisa. Es un espectáculo que, bueno, de danza, que también incorpora actuación. Vamos a preguntarte un poco más para saber. Pero bueno, tiene tres fechas, son muy poquitas, así que también recomendarle a la gente para que vaya. Y bueno, Tatiana, también fuiste parte de la creación, lo escribiste a esta obra, podemos decirle. Sí, es una obra, era un cuento que devino en una obra de danza-teatro, porque ¿sí? Bueno, tiene danza, tiene movimiento y tiene en realidad diálogos, te diría que dos monólogos cortos, que en realidad fueron un poco más como para encauzar a la gente hacia donde nosotros queríamos ir. Claro. Pero en realidad básicamente no es hablada, es todo movimiento y danza. Es más corporal. Es más corporal, y la palabra es como para contextualizar. Sí, exacto. Sí, porque a veces pasa con el arte que uno ve algo y capaz que uno interpreta una cosa, que está buenísimo, que se puede dar también que se interprete, pero queríamos como direccionarlo un poquito más hacia donde nosotros queríamos ir. Entonces, claro, porque cuenta una historia que no puede dejarse como a libre interpretación. Te puedo preguntar entonces para que nos cuente, porque leí un poco, pero creo que va a ser mejor de tus palabras el hilo de por dónde va este espectáculo. En realidad es la historia de dos mujeres, una mujer que viene de la cultura gitana, y bueno, está en situación de trata de mujeres en ese momento. Y después otra mujer que viene desde África y está en situación está siendo esclavizada. Y se encuentran en Uruguay. O sea, son dos mujeres de dos épocas distintas que se encuentran en un tiempo X en Uruguay. Y bueno, y en realidad un poco lo que cuenta es cómo estas dos mujeres empatizan. Y empatizan a través de la danza y de las historias de vida y de las historias de sus pueblos. Son dos pueblos resilientes, bueno, que tuvieron que luchar mucho, que fueron vulnerados. Entonces, como desde su vida, desde sus dolores como mujeres, y desde la danza logran al final de todo poder como liberarse, como que se van sacando las capas de la piel y se van liberando. Como que a veces piensan que están liberadas, pero caen de nuevo hasta que al final sí se liberan. Entonces nada, en realidad es eso, como eran dos danzas que a mí me atravesaban. O sea, no entendía por qué tenía, me encanta flamenco, me encanta el candombe, todo lo que es afro, y bueno, y empecé como a buscar un poco los orígenes, ir un poco más allá de los orígenes, de dónde venían. Son dos danzas muy tierra también. Si bien por lo general, la mayoría de las danzas viene de lo africano. Y nosotros también hay teorías que dicen que todos venimos de África. Sí, es así. Bueno, nada, ¿cómo estas dos danzas, por qué comulgaban en mí? Y bueno, y vi que tenían como muchos puntos en común. Y bueno, ¿de dónde venían? ¿Por qué surgieron? ¿Cómo surgió el candombe acá en Uruguay cuando los trajeron a los esclavos, ¿no? Entonces, ¿qué sentía esa gente? ¿Qué pasa con el pueblo gitano también? Que eran en momentos en que en realidad estaban como oprimidos, porque el flamenco es súper vasto, estoy hablando muy rápido, capaz. Tiene muchísimos palos, los palos son como las variedades del flamenco y como que te va narrando como la vida para mí, ¿no? Entonces, bueno, un poco es como ese encuentro de esas dos culturas, en la obra, digamos. Y bueno, y la idea de generar este espectáculo, no vamos a decirle ahora, vamos a decirle espectáculo, surge a través de, no solo preguntando yo, quizás tú me corrijas, pero hace muchos años que estudias flamenco, entonces también surge, no solo por tu gusto en ese tipo de danza, sino también por la curiosidad, ¿no? De cómo surgen y el antepasado, ¿puede ser por ahí? Bueno, en realidad, hace muchos años que bailo flamenco, candombe menos. En realidad surge cuando hablo con una persona y yo tenía como muchas ideas en la cabeza. Quería contar quería contar una historia que hacía tiempo le estaba como dando vueltas. Uh-huh. Y esta persona me dijo, no, sí, a mí me parece importante que bajes tus ideas. Y justo, me acuerdo que el 13 de marzo de 2020 empieza la pandemia y dije, bueno, es el momento capaz. Y bueno, entonces, ¿qué? Claro, surgió ahí y dije, bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero contar? Uh-huh. O sea, también esta obra tiene, este espectáculo, bueno, tiene uh-huh. un tema también de denuncia de ciertas cosas que a mí de repente me... Lo hablo también con todo el respeto porque tuve que cuidar mucho porque yo soy mujer, uh-huh. soy mujer blanca. Uh-huh, sí. Entonces me meto como en temas un poco de repente sensibles, uh-huh. pero sí esta obra también tiene una cierta denuncia a ciertas cuestiones. Uh-huh. De racismo, uh-huh. de abuso, también son dos mujeres, sí. Y capaz que el no sesgarlo a un tiempo uh-huh. es también pensar que pudo haber pasado hace millones de años como puede pasar ahora. Claro. En ese sentido. Entonces, bueno, uh-huh. de ahí surgió como la idea de lo que mi pasión, uh-huh. que es el baile, y de también de mi cuestión de querer como poner ciertas cosas sobre la mesa y que se piensen o se repiensen, o bueno, sí, es algo que a mí me inquieta. Uh-huh. No todo el mundo le tiene por qué inquietar, pero bueno, de repente capaz que siembra alguna semillita en alguna persona. Sí, una forma de fusionar estas dos cosas que... Sí, porque de repente podría haber sido solo una obra de danza, uh-huh. pero bueno, derivó en esto como un poco más vasto, ¿no? Ajá. Y con Ángela, porque yo te pregunté si se conocían, me dijiste como que terminaron dando de casualidad, porque fueron y vinieron varias personas en este proyecto, sí. y bueno, y terminaron entablando un buen vínculo. Sí, excelente, uh-huh. excelente. Bueno, nada, llegó Ángela a mi vida. Yo pedí varios contactos y bueno, y al principio no se dio porque pasaron otras personas antes que ella, claro. pero bueno, viste como la vida, cuando uh-huh. tiene que ser es, sí, sí. y tenía que ser ella, y estoy súper agradecida también de que sea ella, porque hicimos un equipo bárbaro. En la hora uh-huh. la codirigimos las dos, claro. y en realidad como con pila de ideas, muchas charlas, poniendo en la mesa a ver que sí, que no, también conociéndonos, uh-huh. por suerte tuvimos química desde el principio, y así es como que, claro, cuando te vas conociendo más, va haciendo como que va fluyendo todo uh-huh. mucho más. Así que bueno, también es un reestreno, pero el día de hoy también estamos como reviendo algunas cositas. Claro. Sí. ¿Y la incorporación de Ángela implicó varias modificaciones o aportó desde lo que se podía aportar y fueron, no sé, modificando juntas? Mira, en realidad, la historia uh-huh. es una historia que en realidad iba mucho más hacia el lado de Jovanka, que es esta uh-huh. mujer de la cultura gitana. ¿Sí? Entonces tuvimos como que nivelar un poco y fue uh-huh. por gusto, ¿no? Como claro. que entre las dos vimos que había que nivelar. Y en realidad se llamaba Jovanka, en el inicio se llamaba Jovanka, de tu tierra, mi tierra, de tu lucha, mi lucha. Ese era el título. Y después, hoy en día es Jovanka y Leisa. Ajá. Uh-huh. Sí, claro, mujeres. sí, como que fue como nivelándose eso y uh-huh. la creación fue, de las dos. Bueno, mencionar que tu personaje es el de esta mujer gitana, Jovanka, y bueno, Ángela sería Leisa. Y tenemos cinco músicos. Ajá, en escena. Vivo. Sí, ah, sí, mira. sí. Está Gonzalo Franco en guitarra y voz, está Mauro Clavijo en el cajón. Ajá. Y después tres tambores, Diego Azambulla, Manuel Foco y Manuel Villagrán, uh-huh. Alejandro Foco y Diego Azambulla, perdón. Sí, somos siete en realidad en escena. Los músicos siempre están en escena también. Imagino que les debe haber llevado un montón de ensayo. Justo ahora me estás comentando que tenés ensayo. Pero sí, hoy hay ensayo, sí. ¿Cuánto tiempo llevan preparando? Y bueno, en verdad, el año pasado, no, si mal no recuerdo, con Ángela empecé, te puedo decir que en junio. Ajá. Y capaz que con ellos empezamos en, no me acuerdo, pero capaz que septiembre, agosto, no me acuerdo exactamente. Claro. Sí, ahora es en realidad es afinar uh-huh. detalles, porque bueno, claro. El cuerpo, por suerte, tiene memoria. Sí. Tatiana, ¿te parece comentarle a la gente cómo puede adquirir la entrada, cómo, sí. Los días también? Perfecto. Sí. Comentar. La obra va a ser el viernes 16, sábado 17 a las 21 horas uh-huh. y el domingo 18 a las 19 en la Sala Baferreira. Perfecto. Y las entradas se pueden adquirir por Ticantel o uh-huh. redes de cobranza o en boletería de la sala también. Perfecto. Sí. Entonces, viernes, sábado y domingo. Son de esas tres nomás. Son esas tres nomás. Bueno, no se lo pueden perder porque es un reestreno aparte. Entonces, quién sabe si va en otro momento a estar de nuevo. Bueno, Tatiana, perdona la locura de hoy, que fue un poco más cortito y tenía un montón de cosas para preguntarte, tuve que ir achicando, pero no me quiero despedir sin antes conocerte un poquito más. Quería preguntarte quizás, bueno, ya sé que estudiaste desde pequeña, empezaste a incorporarte en este mundo, pero con gimnasia artística, me diría. Sí, sobre todo de chica hice un poquito de ballet, de gimnasia artística, y después empecé con la danza contemporánea, más hacia la adolescencia, te podría decir, y más de grande en realidad empecé con el flamenco y con el candombe. Son danzas de más de grande, te diré. ¿Recordás? Te puedo preguntar, siempre le hago esta pregunta, es como típico, pero es de curiosa lo que lo hago. ¿Recordás la primera vez que subiste un escenario? Ay. Ay, no me acuerdo. Escenario. No, y presentarte así a un público, hacer lo que a vos te gustaba. Ay, yo creo que en realidad creo que fue en un cuando hicimos bailando flamenco en un colegio, creo que fue en un gimnasio que había muchísima gente y estaba yo ahí paradita, sí, me había armado, no era un escenario, pero era como una tarima. Sí, lo recuerdo, creo que es ese, pero yo creo que hay anteriores a ese, sí, con danza contemporánea que nos habíamos presentado, estoy hablando del liceo, claro. O sea, sí. Sí, pero me imagino que te quedó alguna sensación de ese momento, como que haberlo vivido, no sé, con nervios. Sí, y pasa que, bueno, yo te diré que los nervios siempre están. Sí, obvio, antes de escena. Sí, uno después se va como acomodando a las tablas de a poco, pero el de antes de escena siempre, ese nervio siempre está. Pero qué buena pregunta, porque nunca me la había puesto a pensar, nunca me había puesto a pensar en eso. Bueno, Tatiana, recordarle entonces a la gente que viernes, sábado y domingo, el viernes y el sábado hasta las 21. Sí. Y el domingo a las 19. Este fin de semana no, el que viene. El que viene, claro, eso. De la semana que viene, que están a nada ahí. A nada. Bueno, ¿cómo se sienten para esta semanita que les queda? Y bueno, bien, hay que meterle, repasar algunas cositas, ajustar otras, pero bien, venimos bien. Sí. Bueno, entonces, Tatiana, te voy a preguntar algo más. Quería saber si cómo terminaste eligiendo dedicarte a la danza, si hubo alguna influencia, no sé, en tu círculo familiar o algo que te haya motivado a... No, porque en realidad en mi familia como que no, con el arte no mucho, mismo que tuyo. Sí, mismo que mi hermana arrancó para el lado de la ciencia también, o sea, como súper distintas las dos. No hubo ningún factor familiar ni nada. No, en realidad, incluso con el flamenco me pasó que un día sentada trabajando, no me preguntes por qué, como que me bajó la dije, quiero empezar flamenco, pero no sé qué pasó. Claro. Porque no tengo familia, porque no había visto nada. Es súper extraño eso. Como que algo que estaba allí. No sé, sí, o capaz que vi algo que me llamó, pero no, ya te digo, fue como así, quiero empezar y empecé. Y no paré. Bueno, pero siempre me gustó, o sea, siempre me gustó bailar y el movimiento y claro, sí, siempre cantaba, siempre, sí. Tatiana, algo que puede, que capaz que se me haya pasado del espectáculo para comentar, sé que hay también un muy lindo juego de luces, un trabajo de luces que van a incorporar. Sí, eso aporta un montón. Tenemos, sí, y también bueno, la escenografía también, dentro de la obra, hay elementos de la escenografía que usamos también para darle como el marco a la obra. Perfecto. Entonces, bueno, Tatiana, me despido de ti y bueno, muchísimas gracias por venir. No, disculpa, gracias todo a ti. Pero bueno, me encantaría en otro momento tenerte aquí para conversar un poco más profundamente y conocerte, que la gente te conozca. Y bueno, agregar que creo que lo repetí un montón de veces, pero en la sala va Ferreira. Exacto. Por Ticantel. Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala también. Perfecto. Y son solo tres funciones que tienen la oportunidad así que nada, recomendarles este espectáculo. Y bueno, encantada de conocerte y quedamos, la verdad, igualmente, en contacto para algún otro buenísimo momento. Futuros proyectos. Ah, sí, me encanta. Muy bien, ahora estamos a miércoles, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.